bailando en sus casas la gente ahí. Pero sin desesperar el momento en que de verdad tenga paz, una burbuja quiero sentir para no especular el lugar. Este bar me ha abrazado, traído avergonzado de los pelos de mi rechazo, de no tenerte más acá. Volverás, mi gatito volverá, en mi mano tengo tu collar, mi gatito vuelve. Volverás, mi gatito volverá, para colmo dejo en casa el celular. Acostumbrado a perder, pero sin perder la costumbre de abrazarte y de mimarte, y también de retarte. La culpa la tuve yo, por quererte tanto. Cuántas mágicas miradas alumbraban mi velada. Volverá, mi gatito volverá, en mis manos tengo tu collar, mi gatito vuelve. Pasado un tiempo, te deseo lo mejor, que no sufras y que mueras con bastante dolor. Desagradecido gato pendenciero, una vía te espera para que te pisen y te mientes como sapo en primavera. Ay, fruta podrida vas a comer, el pelo se te va a caer, la cola no flamearás porque no tenés nada que festejar. Y malo, malo, ya no te adoro, ya no te lloro en el inodoro. Cuando las viejas preguntan, yo les canto esta canción. Volverás, mi gatito volverá, en mis manos tengo tu collar, mi gatito vuelve. Volverás, mi gatito volverá.